Yo te robé el primer beso, me dijiste descarado, me diste una palmadita que me dejó enamorado. Yo quiero otra palmadita a cambio de otro besito, porque cuando tú seas mía te cansarás, mi amorcito. Porque cuando tú seas mía te cansarás, mi amorcito. Ay, yo quiero mil palmaditas y nada más. Ay, yo quiero mil palmaditas para empezar. Ay, yo quiero mil palmaditas y nada más. Ay, yo quiero mil palmaditas para empezar. Dame de esas palmaditas, que yo te las cambio a besos, con esas bellas manitas, delicadas como el cielo. El día que nos casemos, te devolveré los besos, y ya no habrán palmaditas, solo caricias y besos. Y ya no habrán palmaditas, solo caricias y besos. Ay, yo quiero mil palmaditas y nada más. Ay, yo quiero mil palmaditas para empezar. Ay, yo quiero mil palmaditas y nada más. Ay, yo quiero mil palmaditas para empezar.